Sección 28 de Cabos Sueltos, Literatura y Lingüística. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cabos Sueltos, Literatura y Lingüística, de Julio Cejador y Frauca. El castellano en América número 2, primera parte. Ya yo me lo había calado que por algo me quise curar en salud. Parece que al leer mi último artículo en La España Moderna, no ha faltado quien sintiese cierto cosquilleo y una no del todo agradable comezoncilla hasta el punto de hacerle soltar la maldita contra el arrojado e insolente español que tan mal parados dejó a los americanos. Doleríame que el que así se picó fuera de los que les coge de lleno mi caritativa crítica. Que caritativa fue en el fondo, aunque confieso llanamente que en el modo anduve un sí es, no es de indiscreto. Tal les ha parecido también a mis amigos de por acá, y yo, reconociendo la culpa, pido de ella perdón. Lejos de mí el haber intentado envolver en la condena a todos los que por América se dan a escribir. Por ejemplo, al autor de un libro impreso el año 1904 y que hará unos meses llegó a mis manos. Su encabezamiento es precisamente este mismo, de El castellano en América. No es él un fulano de por ahí. Es, abro comillas, individuo de la Facultad de Derecho, abogado honorario del Brasil, correspondiente de la Real Academia de la Lengua, de la Matritense de Jurisprudencia y Legislación, de la Sociedad de Historia Diplomática de París, cierro comillas, y hasta 14 líneas de título según reza la portada. No nos las habemos ya aquí con cualquier mequetrefe, que se deja embair por ñoñerías insustanciales. Sus años bien cumplidos lleva a cuestas a par de sus títulos y fama. Creo que para conocer la cultura americana hará al caso ver qué piensa de estas quisquillas lingüísticas y cómo maneja la pluma escritor tan calificado. En el primer capítulo, donde hace una sucinta reseña de la historia del castellano, deja ya entrever lo al tanto que está de las últimas conclusiones de la ciencia. Allí vemos que, abro comillas, los egipcios fueron dejando rastros de su cultura y lengua en el castellano, cierro comillas. Efectivamente, los antiguos nos hablan del egipcio Osiris, que muchos piensan no distinguirse de Baco y de sus celebérrimas excursiones y andanzas por todo el universo mundo. Y aunque no conozcamos con certeza el itinerario que siguió al frente de sus huestes, ¿quién será tan osado que niegue la posibilidad de haber venido a España, donde sin duda dejaría rastros de su cultura y lengua? ¿Cuántas etimologías castellanas están por averiguar, entre las cuales una buena porción bien pudiera aclararse por el egipcio, lengua antiquísima, merecedora de esto y de mucho más? Añade que el castellano, abro comillas, tuvo origen y extendióse en las montañas de Castilla la Vieja, cierro comillas. Los mozárabes, los castellanos nuevos, los aragoneses, hablaron siempre castellano sin haber bajado de esas montañas. Pero, ¿quién duda de que el castellano nació en Castilla? Pues ahí está su mismo nombre que lo está diciendo. Dice que, abro comillas, el germano concluyó con el latín literario, cierro comillas. Bien, es verdad que literatura latina hubo y sigue habiéndola todavía, pero realmente de entonces acá el latín que se ha escrito dista tanto del de Cicerón que muy bien puede afirmar el autor haber desaparecido el latín literario para el tiempo de las invasiones germánicas. Tanto más que el germano nunca supo escribir en buen latín. De modo que podemos decir que el germano de una u otra época concluyó con él. De los que han trabajado acerca de la gesta del Cid, conoce el autor a Bello. Aquí vemos confirmado lo que en el artículo anterior insinué. Son tantas las dificultades que se ofrecen para la comunicación con algunas repúblicas americanas que no solo de Europa, pero ni aún de los Estados Unidos, han podido llegar noticias de los muchos trabajos que después de Bello se han hecho sobre tan interesante poema, y eso a un autor como el nuestro, que sigue tan de cerca la pista de los últimos descubrimientos científicos. Yo tenía creído que por América no se estudiaban las lenguas orientales, pero me ha sacado, y con gran gusto mío, de esta ignorancia nuestro eruditísimo autor, el cual no solo parece ser aficionado, sino que ha debido de hacer de ellas estudios muy profundos, según se ve claramente por estas palabras. Abro comillas. Orientar la sintaxis española durante los siglos XIII y XIV. Llega después a ser clásica, con ricas galas y hermosas preseas. Algo de esto había apuntado cierto académico de la española en su discurso de recepción, pero eso no quita el mérito al escritor americano, cuyo descubrimiento no puede negarse que es, sobre todo, encarecimiento importantísimo. Y el día que lo exponga detenidamente en libro particular, que sí lo hará, como lo requiere el asunto, la gramática histórica del castellano se volverá de arriba abajo y la lingüística general podrá asentar como una de las partidas más raras y asombrosas este fenómeno, desconocido hasta hoy, del paso de una sintaxis a otra muy desemejante en una misma lengua. No menos enterado en los estudios románicos se nos presenta el autor en esta gravísima afirmación. Abro comillas, los germanos, destruyendo el patriciado romano, propagaron el latín popular, el romance paladino, cierro comillas. Es una nueva y originalísima solución del intrincado problema del latín vulgar y del nacimiento de los idiomas neolatinos, que asimismo toca otra cuestión histórica a la del fenecimiento del patriciado. Y era lógico y natural que, desaparecidos los patricios, solo quedase pueblo cuyo lenguaje bien pudieron propagar los germanos, aunque ellos mismos no lo hablasen. Y ese es el, abro comillas, romance paladino, cierro comillas. Aunque en los siglos XIII y XIV la construcción sintáctica del castellano fue oriental, según la teoría del autor, hasta las partidas no fue menos extraña, pues estas son, abro comillas, la obra portentosa en que el castellano se exhibe ya con propias construcciones, cierro comillas. Tenemos, pues, una sintaxis extraña hasta las partidas, otra propia hasta el siglo XIII, otra oriental durante los siglos XIII y XIV, finalmente, otra clásica de entonces acá. Todo ello quiso tal vez condensarlo el autor en el siguiente párrafo, cuya oscuridad se debe a la preñez de tantas y tan exquisitas ideas. Bien merece que el lector lo lea y torne a leer y lo estudie con toda calma y sosiego para desentrañar toda la doctrina que encierra. Dice así, abro comillas, el poema del Cid colmó de orgullo a la musa castellana, que restaurado en 1215 el puro latín de Cicerón, se entra prepotente por catedrales y monasterios, suntuosísimos alcázares, paréntesis, sic, paréntesis, de todo saber, y allí en las sagradas inspiraciones del monje de Berceo, nos da ya transformado en hermosa leyenda literaria y artística el román paladino, en cual suele el pueblo fablar, finalmente, abro comillas, desde que los reyes católicos, don Fernando y doña Isabel, proclamaron la lengua de Castilla como idioma oficial, cobró inmenso lustre y donosura, cierro comillas. acto que debió de ser de ruido y estruendo, aunque la incuria de los tiempos y la poca curiosidad de los historiadores lo hayan dejado, abro paréntesis, mal pecado, cierro, en las tinieblas del olvido. Con tan concisas y luminosas frases nos pone al tanto de los últimos descubrimientos acerca de la filología castellana. Los demás libros de esta clase publicados en América suelen llevar una introducción parecida. Aunque hay que confesar que por lo general, con menor brillantez y con datos menos apurados por la crítica moderna. Ponderadas después las grandes ventajas que aportó a nuestra lengua el descubrimiento del Nuevo Mundo, saca el autor las conclusiones que, por leerse casi por las mismas palabras en los demás libros sus congéneres, pasaré por alto. ¿A qué repetir el conocido cascabeleo de que, abro comillas, no deben repelerse de los diccionarios aquellos numerosos vocablos que usan millones de gentes, cierro comillas? Es, a saber, los americanos y la machaqueadora estadística de los, abro comillas, 50 millones de hombres, cierro comillas, que por allá dicen que hablan nuestra lengua. Bien que estos desahogos, por cargantes que nos parezcan a nosotros con tanto repetirlos, no dejan de tener grave fundamento. ¿Por qué, efectivamente, no han de ser atendidos 50 millones de hombres, tanto por lo menos como los 10 millones a que se reducen los que por acá hablamos castellano? Cifra sin duda exacta, pues según cómputo del autor el castellano es hablado, abro comillas, por 60 millones, cierro comillas. Ya que hasta aquí he alabado y puesto en su punto como se merece al autor, no dejaré, para que no se me tenga por demasiado parcial, de advertir algunas faltas que se le han escapado de menor cuantía. Como lo de decir que, abro comillas, difiere el latín del español en la falta de conjugación por terminaciones diversas que tiene el primero y de la, paréntesis, falta, paréntesis, que carece nuestra lengua, cierro comillas, abro comillas, la palabra que en dilatadas regiones acostumbra a la gente culta, cierro comillas. Abro comillas. Debió dejarse el ese poeta algún verbo que se hubiera escrito en español supera a Bello, cierro comillas. Hubiera superado, piden los rudimentos de la sintaxis. Abro comillas. El árbol de ancha copa y rico follaje riega al viento su semilla para que nunca se extinga. Cierro comillas. Pero estos deslices han de atribuirse a la pujanza de aquellas tierras vírgenes, pues el lenguaje del autor, sin ser ampuloso ni retumbante, lleva ecos andinos. Y, sin recargo de perfumes picantes, huele al suave aroma de las sabanas. Verdad es que hay entre esos ecos andinos algunos que hieren algo ásperamente el tímpano. Pongo por caso, cuando el pronombre viene tras el nombre, suelen sufijarlo malamente los escritores americanos. Abro comillas. Y ya que mencionamos al insigne don Andrés Bello, es el caso de apuntar que cábele la gloria de, cierro comillas. Semejantes pujos de cursilería fuera de tono, de la cual disculpo como es debido al autor, van cundiendo también entre los periodistas españoles y me sospecho que lo que les ha embotado los oídos para no percibir lo poco rítmico de tal sufijación, hasta poco ha desconocida, ha podido ser el estilo telegramático, añadiéndosele un cierto pisto de gusto estrafalario, afectado por los que andan a casa de originalidad. Abro comillas. El elemento popular americano debe ser materia prima en el diccionario de nuestra lengua, cierro comillas. Por haber olvidado que hubo, allá en tiempo del rey que rabió por gachas, una cierta filosofía que llamaron escolástica, Puso aquí el autor esa materia prima que ofrece alguna ambigüedad. Abro comillas, los hombres no se clasifican sociológicamente, sino a mérito de la educación, de la cultura. Cierro comillas. A mérito de su origen americano, habrá que conceder al autor el que exagere, tal vez más de lo que pidiera un razonable andalucismo, el valer de los que por allá escriben levantándolos por cima de los demás, como sobre una baza que sustente la memoria de tan peregrinos ingenios. Abro comillas. Pero quien ha manejado con más abundancia de vocablos la rica lengua de Castilla, quien más de cerca ha seguido al autor del Quijote, quien con más limpieza emplea múltiples y variados giros, quien derrocha primores y elegancias de dicción, quien arcaico, si se quiere, es el más clásico de cuantos últimamente han escrito en castellano. Es el atildado estilista Don Juan Montalvo, de quien pudo decirse, en verdad, que al dejar su espíritu la tierra, recibióle en el Empíreo Garcilaso y fue a confundirse con Cervantes. Cierro comillas. Cáspita con el encarecimiento. ¡Confundirse con Cervantes! Contento se vería sirviendo de caudatario al americano Palma, por no citar a otros americanos y españoles. Montalvo enjaretó en su libro no pocos galicismos y extravagancias cultas y modernas, pensando buenamente que remedaba a Cervantes y creyó darle cierta tonalidad arcaica con añadirle cuatro antiguallas que le llenaron el ojo. Digo a los que estaban ayunos de a los lectores americanos y lo han levantado sobre los cuernos de la luna. Aquí sí que debieran leer a Valera y atender a lo que de Montalvo escribió, en vez de agarrarse a él como a lapas cuando abogan por la introducción de americanismos. Ahí está publicado el diccionario del Quijote. El que guste puede buscar en él todo ese derroche de primores y elegancias de Montalvo. Seamos más mirados y modestos, dejando a Montalvo a la cabeza de los que, en la imitación del asendereado manco, gloriosamente fracasaron. Y no será pequeño lustre el permitirle capitanear esas huestes. Que, abro comillas, don Antonio José de Irizarri desentrañó en sus cuestiones filológicas los organismos del castellano, cierro comillas. Sí, será verdad, pero con eso y con todo lo demás allá, a pesar de nuestras ganas y de leer libros de Irizarri y de los no Irizarri, no ya las entrañas y redaños, pero ni dos dedos de la piel adentro hemos logrado, los demás y yo, calar y ver de esos organismos. Lo cual no se entienda contra el saber de Irizarri, que sabía tan bien como nosotros lo poquísimo que de tales organismos se nos alcanza a los lingüistas de estos tiempos. Otros vendrán en los cuales se sepa más y haya más, abro comillas, dignos intérpretes de las galas académicas de nuestra abundosa lengua, asaz esmaltada por el ameno estilista de aquella tierra, paréntesis Venezuela, el popular y talentoso Nicanor Bolet Peraza, cierro comillas. Por vía de los talentosos, académicos y asaz esmaltados, y cuán abundantes y por los suelos andan en América, abro comillas, la obra de Zorobabel Rodríguez, de la Barra y de Reyes, son, si vale la frase, una autopsia de la lengua, cierro comillas. ¿Y cómo que vale? Que con esas y es otras la van poniendo detalle. Que pronto habrá menester la pobre lengua castellana que se la hagan en alguna clínica de París, a pesar de los que, como nuestro autor, se desviven por conservarla lozana y fresca. Abro comillas. Eduardo de la Barra es un filólogo insigne que escribió lo mejor que se ha publicado sobre métrica castellana. Cierro comillas. ¿No sobraría decir que escribió mucho de bueno? Por lo menos los admiradores de Benot, Sicilia y Bello se retorcerán los mostachos al estampido de tan fiero escopetazo. Bello tuvo un oído delicadísimo y apuntó observaciones métricas de gran valer y de mayor alcance de lo que se figuran los que no lo han estudiado. Benot no le va en saga, añadiendo otras de no menor sagacidad. De la Barra ha sistematizado matemáticamente, como buen ingeniero que es, algunas leyes que podrán ser de mayor o menor provecho. Pero la métrica castellana continúa sin hacer, a pesar de estos autores, de Sicilia y de Robles, con su ortología clásica, estrellado pajar donde centellean algunos tenues hilos de luz. Lo que no se debiera tolerar es que se pregonaran a bombo y platillos libros disparatados hasta dejarlo de sobra. Abro comillas. Ha publicado el doctor don Santiago Ignacio Barberena el curso elemental de Historia de la Lengua Española, que contiene mucho de filología de los idiomas sabios y no poco respecto del germen, desarrollo y pubescencia del habla castellana. El lujo de doctrina y las citas oportunas avaloran esa obra interesante, en la cual se engolfa don Santiago Ignacio buscando el origen del lenguaje como andaba el inglés de Marras en pos de la calavera de Adán para ofrecerla al Museo Británico de Londres. Sea de todo eso lo que fuere, la obra del doctor Barberena es una prueba más de que en la América Latina hay hombres de letras merecedores de sincero elogio que honran la lengua que de sus antepasados heredaron. Los quicheísmos de tan apreciable filólogo con el cual ya gozaba de sus libros en concepto de matemático de una reputación bien adquirida. Cierro comillas. Válame la burra de Balaam. Y qué de sinceros elogios nos vemos precisados a tragar los que escribimos. Con esto vaya usted a almibararse, ponerse bien hueco cuando en revistas y periódicos le espeten una andanada de encomios. Es cosa de chuparse los adormecedores y de confitarse el alma de gusto, dando de patas en ellos como mosca golosa. De veras dice el autor todo eso del famosísimo y celebérrimo Barberena, tan recomendado en el mundo científico por lo entretenido y graciosísimo de sus escarceos y payasadas. Mejor le hubiera estado al bueno del doctor haberse quedado en su retraimiento de cándida doncella, resolviendo inocentes incógnitas matemáticas sin meterse en caballerías, ni quicheísmos, ni historias de lenguas. Todo lo cual, mía fe, que no son inquinas ni exageraciones de crítico malhumorado. Nadie mejor que el autor lo sabe, y no había para qué venírsenos a ensalzar tan ladinamente las cosas patrias con libros de esa marca. Fin de la sección 28.